Sebas, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Estás bien. ¿Bien o muy bien? No, bien. Muy bien, hay que ser muy, muy positivo para decir muy bien, yo estoy bien. Ah, bueno, me gusta. Lo sí. Claudio María Domínguez, así, onda. ¿Sabes que no retengo nombre? ¿De quién me estarías hablando? Uno que es así. El pastorcito. El pastor, sí, es pastor. Gaby, ¿no? Vos definime a Claudio María Domínguez. Definilo, por favor. En tres palabras. Describile, va. ¿Dónde está? ¿En C5N? C5N. C5N hace un... Claudio María Domínguez contestaba en Odol Pregunta o símil y sabía mucho de historia romana o griega y ganó mucho con eso y después se volvió como así un tira buenos pensamientos, por sí, así un decirlo. Tipo buena onda, muy religioso. Muy entretenido. Habla todo así. La historia dice que ganó muchísima plata con eso, sí. Se asesoró con gente que lo dejaron en la lona monetariamente desde el cero... Flasheó por el lado espiritual y remontó por ahí. ¿Vos decís que robó plata con el lado espiritual? Eso es lo que... Como una religión, inventó una religión. Ponele, hay gente que lo ama y hay gente que dice que es un chorro de... También está vinculado con cómo es el Doctor Amor. ¿Ese es el Doctor Amor? No, no es él. Pero decían que apoyaba al Doctor Amor, que después se constató que era un chantapufi, por así decirlo. Ah, ha hecho publicidad también. Sí, y yo no sé si tiene peluca o no, Claudio María Domínguez. Pareciera ser que no, ¿eh? Porque tiene, ¿viste, la alita de pato? Tendría que parece como que tiene el quincho y después le salen las patillas de su cabellera real. Tendría que verlo porque ahora no lo tengo presente. ¿No se lo puede traer al Doctor Amor acá para hacer un par de preguntas? No sé si está privado de su libertad o no. Yo, de hecho, no sé quién es, pero ya me gusta el Doctor Amor. Digo, cuando decís si puede venir, es que lo vas a interpretar vos. Bueno, hagamos eso, hagamos un poco de eso. El de verdad no sé si está caminando por las calles o no. Estamos mirando fotos de mi vecina, le cuento a la gente, a Gaby, que vos no estás mirando. Ya la vi. Está complicadísimo. Vive justo abajo de mi departamento, Victoria Irolego, es gran hermano. ¿En cuánto tiempo crees que vas a espiar por lo menos 5 segundos a través del mirador de la puerta? No. ¿Cuánto falta para esto? No, pero sí le puedo tocar el timbre y pedirle una nota para el programa. Ah, ¿para el radioteatro? ¿Cómo? ¿Hola? Para radioteatro, puedo hacerla. Sí. Esta chica, para que de graficarte lo que es, creo que tuvo sexo adentro de la casa. ¿Sí? Que googleé la producción. Guerrera, entonces. Aparte de hacerme el snapshot de fotos. Que están muy bien, pero googleá eso a ver si es verdad. El productor pasa las diapositivas, sí, a cada uno, sí, de los miembros. Está girando el monitor este muy lindo que tenemos acá en la mesa. Sebas, hola. Vamos con lo nuestro entonces. Sí. Vamos, Doctor vamos Amor, con... Sebas Romero, ¿cómo querés? Un día me gustaría hacer interpretar ese papel y le voy a dar consejos a todos ustedes. Pero que la gente en realidad tendría que saber esto, ¿no? Venía pero... uno que daba consejos, soy repibito, daba consejos de amor. Lo escuché un veces. Bueno, más para otro lado, el tuyo es más espiritual, el Doctor Amor. Me gustaría ingresar un poco más en el plano positivo espiritualoide, ¿verdad? Perfecto. Como estar bien con uno mismo y claro, no... por sí, principal. Soy repibito, básicamente te va a decir cómo ponerla. Cómo ponerla, pero yo escuché el programa. Cómo ponerla y que la mujer también sea querida, me parece. Había algo. Tenía corazón, él tiene corazón, me parece. Está bien. Yo en el día de hoy vengo a hacer lo que sería hacer la plancha, que se llama hacer Sivakinator, ¿no? Porque en un punto yo coordinaría un juego en el cual jugaría incluso, así que básicamente sí, estaría a pelotudear, lavándome las manos, sí, ¿no? Invitamos a los oyentes a jugar al Sivakinator también, 5272-8799, claro. Y si no, por facebook.com/estardeparamatine o twitter@tardematine. Que Sivakinator vendría a ser también un plagio del Akinator, ¿no se llama así? Sí, la capaz de chorear, boludo. Sí, a mí me gusta mucho lo que es robar y que la gente no se dé cuenta. bueno, un día voy a venir con... ¿Con guante blanco? Con mucho guante blanco, 5 guantes blancos por lo menos por mano. En este caso, el Sivakinator, ya no tengo que volver a explicarlo, lo voy a explicar para el público igual, ¿verdad? ¿No? Porque preguntas, uno piensa un personaje, ese personaje es tratado de... Qué mal que estoy hablando hoy. La gente trata de averiguarlo a través de preguntas por no por sí, y él sí habilita una segunda pregunta, y otro sí a una la pregunta tercera. Para vos. Y otro sí... ¿A qué? ¿A una cuarta? ¡Ahí va! No, ya muy la tengo bien. Perfecto. Quiero jugar. Bueno, ¿Hay un límite de preguntas? Si vos le pegás a todas... Puedo preguntar 15 seguidas. Sí, claro, si le pegás a si todas. Si no adiviné con 15 preguntas, soy un boludo, básicamente. Y sí, o un cagón. Porque hay muchos que hasta no que no le sacan, viste, el último detalle. Claro. Hay muchos cagones. ¿Cuántos arriesgues tenemos? 3 arriesgues por persona. Muy buena pregunta. Gabriel, muy no, buena por pregunta. Favor. Bueno. ¿Quién tiene un personaje para pensar ya? ¿Quién? Matías tenía un personaje pensado, ¿verdad? Tengo uno. Iluminanos. ¿Ya estás? Dale, dale. Pero no tengo mucha información de la vida, pero dale, dale, vamos. Y bueno, de última, tratar de no mentirnos. No, es muy importante, yo soy un chico de corazón. Lo voy a anotar para que haya un escribano acá que lo sepa. Bueno. Dale, vamos. Bueno, entonces empiezo a preguntar. Hoy va a jugar por pedido de sí mismo y del público, dicen, el señor productor Nacho. ¿Nacho? ¿Estás ahí, Nacho? Ponete en posición, por favor. Acá. Ah, hola, Nacho. Juega Nacho, entonces. Vamos, dale. Bueno, ¿es hombre? Sí. ¿Es de ficción? ¿Es un personaje de ficción o es una persona? ¿Entendés? A eso estoy preguntando. ¿Entendés? Si es una persona física, digamos. ¿Es una persona física? Es un ser humano. Es un ser humano. Sí. ¿Este ser humano es un personaje? O, ¿entendés lo que estoy preguntando? ¿Es no, un personaje? Te pregunto, dale. Poné play. Ok, este ser humano varón es una persona de que no caracteriza a nadie. Es una persona de nombre y apellido real que vive en algún lugar de más todo el mundo. Tu pregunta, por favor. Sí, tiene nombre y apellido. Este personaje, esta persona más bien, ¿es argentino? Sí. Bien. ¿Este argentino tiene que ver con la política? No, Nacho. ¿Tiene que ver con el mundo del espectáculo? Sí. ¿Está vivo? Sí. ¿Está en el rango de entre 20 y 50 años? Sí. Qué cagón. Bien. Mira la pregunta de cagón. No, bueno, ahí está el ejemplo de cagón. Si tenés que apuntala un poquito, por favor. Dale, dale. Cagón, no seas cagón. Sí. ¿Es actor? Yo soy muy cagón. Ok. Qué timing que tiene este muchacho, Gabriel. ¿Conduce un programa de TV? ¿Actualmente? Sí. No. ¿Estaría relacionado acaso con el mundo musical? No. Me cago. ¿Ha conducido un programa de TV? Sí. Vamos, nene. Este personaje, esta persona, hoy día está en los medios más allá de que no como conductor. Qué mal que estamos hablando hoy. No, deplorable. No miro mucha tele, así que no. No sabrías. Ah, bueno, no. Dale. Por la duda me dale, dale. No. ¿Tiene que ver con algún producto de Marcelo Hugo? No me digas que Hugo es el segundo nombre de Marcelo Tinelli. Claro. No. Claro, ¿cómo? Pero eso es. No. Sí. La respuesta es negativa, así que el señor Gabriel Storani. ¿Condujo alguna vez un programa de TV? Ya lo dije. No, en el presente no, pero en. Sí, también sí, lo la pregunta. Pedido atención. No, dale. Y la verdad que está bien eliminarlo. Yo en esta lo apoyo, sinceramente. Ah, repetir pregunta. Y es más un programa de radio que tiene además, un tiempo, ¿verdad? Sí. Además, si repetir pregunta, debería estar Santiago para la próxima. Me parece. La bueno, verdad es que te toca Santiago. Para mí, mi regla es que el que adivina pone reglas. Incluso puedes modificar las, mientras no sea lo del sí, ¿no? Podemos poner reglas. Tratemos de no sacar la ropa y esas cosas porque no hay mujeres. Perfecto. No hay mujeres, ¿sí? Sí. Gracias. A la pregunta de ahora es. Ya no, esto lo, si lo preguntaron tiene el horno. A ver. ¿Actuó en alguna serie? Tal vez de invitado. Eso es un show. Perdón, no dijimos que no es actor. Ah, pero yo pregunté si actuó en una serie. Por eso, tal vez participó como invitado. ¿Si actuó alguna vez es actor? Entonces no. Dale, vamos, Facu. Es una charla para otro día, me parece. No, igual yo, para contestar tu pregunta, si actuó alguna vez, no necesariamente es actor. Okay. Claro. Por ahí participó porque sí. Cameo. Claro. El tipo cameo se llama cuando hace una aparición. Camero, está, Camero, Juan José Camero y el chino Caneo, que Juan Quilme también está. Bien, el tipo está vivo, perfecto. El programa que condujo en su momento era un programa de entretenimiento, ¿era para jóvenes, para niños? Estuvo en varios programas acá. Ah, okay. Buena aclaración, el señor. Y no. No okay. Era para niños exclusivamente, los que recuerdo yo. Ok. No es Panam. Siento un feeling. ¿Ustedes sienten el feeling? ¿Sienten el calor del feeling? ¿Cuándo condujo? Oh. ¿Conducía solo? Sí. ¿Conducía solo? Una persona muy, digamos, de más de 1.80 m. No. ¿Era alto? No, boludo, ese no. ¿Alto boludo, o petizo? Julián Weich es petizo. Marley es alto. ¿Cuál? ¿Es alto? Intermedio. Bueno. No. ¿Tiene mucha plata esta persona? No. ¿Salió en programas en canales de aire su sí. programa? ¿Y también salió en programas de cable? Probable. ¿Tiene? Ah, ya preguntaron lo de Marcelo Hugo. Ay, motherfucker. Ah, te gustó la pregunta. Y porque había pensado en el muchacho de Cablín. Pero el muchacho de Cablín era el otro. Era Prol. Esteban Prol. Ese estaba, ¿es un arriesgue? ¿Es un arriesgue? No, amigacio, ¿eh? Casi no, no. Ay, qué bueno, y ¿vos lo veías este programa? No. ¿Qué ganamos con esa pregunta? Porque nosotros estamos haciendo muy malas preguntas y el pibe no está seguro de lo que responde. Claro. Sí, vamos a ir un poco más allá. No. Vamos a ver. Si no sabe, dice que no sé. Vamos a poner una condición nueva. 5 segundos. Sí, dale, ponga 5 segundos a pensar. A ver si algún oyente ayuda, viejo, a estos giles. ¿Pero largo? No. Bien. ¿Está en pareja? Sí. ¿En pareja con una persona conocida? ¿No sabes? No, sé que está casado porque ha nombrado a la esposa alguna vez. Pero no es, claramente no es famoso. No debe ser del medio. Y si es del medio, desconozco. Bueno, listo. Pasa. No me puedo creer que no lo van a sacar. Y... últimas tres. Una última pregunta cada uno. Porque dijimos 5 segundos, Gabriel, por pregunta. Paso. Listo. Dale, pero hacemos rápido, dale. ¿Es un tipo para vos fachero? No. Puta madre, loco. No puede ser que ligue todo, ¿no? Perdón, vos decías, no tiene más de 50, estoy repitiendo una cosa. Tiene más de 50, sos seguro, está vivo, claramente, entonces a lo que voy es... 5 segundos, acá dice, está ganando segundos. Es un programa que era para, o sea, digo, nosotros con los, ponele promedio 26 años, era un programa para nosotros. ¿Vos no lo viste porque no querías o porque no era de tu generación? Porque no quería. Okay. Pero sí, a tu respuesta, es un programa para gente de 26, adolescencia para arriba, te diría. Si querés, mira, te estoy diciendo todo. No, está perfecto. Le parece que no estoy pudiendo. No, estamos. Metíamos pistas. ¿Tiene pistas? ¿Es morocho? No, ya pregunté. ¿Preguntaste? Sí, sorry, te caí, boludo. No, lanzanos una pista. Tienes razón. Arrojanos una pista, por favor. ¿Es morocho? ¿Es morocho? No. En realidad está como pelito blanco, está teniendo. No, pero era. Era morocho. Era morocho. Ya está más grande. Y. No, pero ¿tiene vello facial? No. Ah. ¿Quieres pista? Pista. Una pista, sí. Una pista. No, para cerrar la ronda de preguntas y tiro pista y arranca Sebas, dale. ¿Usó alguna vez vello facial? No. Mierda. ¿Vello púbico? No. Tranquilo. Una pista. Trabajó en Telefe. La pregunta que voy a hacer. Vos hiciste que tenía menos de 50, ¿no? Ahí estaba en ese rato. Pero aparentemente está ahí en el borde. Más de 20. Y acá me tira Gianola. No. Un arriesgue para el señor Agustín Pompey. La pregunta es, ¿Feliz Domingo tiene algo que ver con esto? No, pues Soldán tiene 100. Yo no tengo ni idea, no. Ni siquiera iba a saber. Quería tirar una ayuda a ustedes, perdón. Bueno. No tuve nada más puta idea. Perdón. No digas puta, prostituta, una prostituta idea, sí. Bueno, si se dan por vencido, me considero muy bueno en esto. O un ladrón. Vamos a ver, porque no tiraste. Eso, hay muchos, no sé, muchas tibiezas. No, sí, pero no influyen en el personaje. Puede que sí. Porque conoce tanto él como yo. Telefe. Te di otra pista. ¿Cómo dijiste? Pero conocen tanto de él como yo. No es una persona muy pública. No es una persona muy pública. Pero no puede ser, boludo. Yo no. Ah, pero nos recagás. No salen intrusos una vez al año. Ah, ok. Por ejemplo. No, que aparte yo le pregunté si estaba en los medios. Vi que ahora no estaba en los medios. No. ¿En quién pensás? La verdad, yo particularmente no tengo nada. Preguntale. ¿Tiene descendencia? ¿A un descendiente conocido? No. ¿Va a tener descendencia? ¿Está en el mundo del periodismo? Sí. ¿Más que en el espectáculo? ¿Empresario? No, empresario no. Gabriel. Estoy muy perdido con yo esto. Yo también. Tirá una pista como muy cerca. La arrojá a nosotros, a ver, por favor. Señor adivinador. Yo dejo de participar y démelo. No. Este muchacho no va a participar más, loco. Estoy respondiendo muy bien. Lamentablemente. Es alto igual, ¿eh? Es alto. ¿Es alto? Es muy alto, sí. ¿Es muy alto? Okay. Es alto. ¿Más alto que Marley? Está por ahí. No parece porque es una contextura más normal que Marley, que es muy flaquito. Claro. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Lo del periodismo va por el lado del periodismo deportivo? No. Están en el horno. No estuvo, pará, una pista, ¿no estuvo un Gran Hermano o, digamos, haciendo de...? Y bueno, lo quemamos. Uy, ya lo tengo. Lo quemamos. Ya lo tengo, pero lo tengo. Pelufo. No podés. No podía, que lo diga. Tenía que terminar la ronda, chicos, ya está. Pelufo, pero es un personaje que no tengo ni idea quién es, prácticamente. No, recuerdo su fascia, nada más. Estuvo en publicidades, entonces ahí está por ahí. Y con Mariana Fabiani estuvo en una época también. Pero Pelufo no estaba en la tele. No, creo que no. Estuvo. Ahora me parece que no está. Estuvo en el de... que traen a los nativos que los trajeron a la ciudad. Ah, tribu, la tribu perdidos en la ciudad. Estuvo muy bien, Matías Cuervo. Debo reconocer que estaba ahí el tipo. Shh, son malísimos. Yo tengo ya un personaje que lo he puesto a prueba y como cometí un error en su aprendizaje en su... ¡Joder, mal que hablo! ¿Quién me crió así? ¿Qué haces en la radio, Seba? Esa es la pregunta que le tendría que hacer ustedes, ¿no? Ah, ok. Tengo un personaje. ¿Aquí? ¿Arranca? Arranco. Dale, así, dale. Bien, este personaje, ¿es ser humano? ¿Es un ser humano? No, siga. ¿Es un personaje? Es un personaje, sí. ¿Es un personaje humano? No, no es. La pregunta es por no o por sí. Naciano. No es un dibujito, ¿no? La negativa, no. Yo no la apruebo. Haceme la pregunta. ¿Es un personaje, digamos, interpretado por un actor? No. Vamos con Gabriel, por favor. ¿Es un dibujo animado? No. Vamos con el señor. Mira, te voy a decir no, pero te voy a agregar algo porque es así. No, lo ha estado, pero no es un dibujo animado. Ok. Oh yeah, Jimmy. Oh yeah. Lo ha estado, pero no es un dibujo animado. Ha también estado como dibujo animado, pero no es su clásico. Ok. Su canción clásica. Vos. ¿Estás seguro? Estamos jugando al Seba Kinator acá en Tarde para Matiné, arroba Tarde Matiné en nuestro Twitter. Muy fea mi cara, chicos, ¿eh? Estás divino, Sebas. Twitter está diciendo. ¿Es un dinosaurio? No lo es. Siga. Está para, ¿es un ser extraterrestre? No, siga. ¿Es un superhéroe? No, siga. ¿Es un muñeco? ¡Es super! Sí, vamos a decir sí. Sí. A ver, vamos a seguir indagando. ¿Lo podemos ver en una serie de TV norteamericana? No, siga. ¿Estuvo haciendo un programa con una familia? Que se llama Mi Familia es un Dibujo. No, siga. Yo ya me perdí, discúlpame. Y pero hermano, no es ser humano. Sí, sí. Es un, ajá, dijimos que no es un dibujo, que es un dibujo más es que nada, muñeco. Aunque fue es un muñeco, ajá, aunque fue interpretado en algún momento por un humano, ¿no? No. Puede haber sido un dibujo animado, fue también pero dibujo. No, nunca no lo conocemos. Interpretación de ser humano en este. Ah, ok, perfecto. Eso es lo que había malinterpretado entonces. Mm. ¿Actualmente sigue apareciendo en algún lado? No. Por lo menos no en este país, yo desconozco fuera. Ok. ¡Siga! Cuando decís no dibujo animado, ¿es porque también estuvo en otro soporte? Soporte. La palabra soporte me genera conflictos. Estuvo como dibujo animado y como... Sí, principalmente estuvo como muñeco, digamos, y en algún momento lo ha estado dibujo animado. Matías Cuervo, por favor no me señales porque tengo. Me estoy trayendo, ¿sí? ¿Originalmente viene del mundo del cómic? ¡No! ¡Siga! Okay. ¿Es un muñeco de una cadena de comidas? No, siga. ¿Estuvo trabajando con Marcelo Tinelli? No, no, siga. No, habíamos dicho que no es de este país. Nunca me preguntaron eso. No me preguntaste. Dale, pregúntale, por favor. ¿Es de este país? ¿Es argentino? No es de este país. ¿No es de este país? No lo es. ¡Ay! ¡Ya sé quién es! Yo eso lo aprendí. Lo aprendí en el cuando me cagaron a piñas porque me confundí y tuve que ir media hora porque la gente no adivinaba por miedo. ¡Vos, perfecto. Siga! ¡Dale! Vos sos Nacho, para que la gente sepa. Ok. ¿Es grande? ¡No! ¡Siga! ¿No es un personaje de la ficción exclusivamente? Es un muñeco. Los muñecos en la vida real no hablarían. No existe. A ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es de una ficción o es un muñeco...? La pregunta es por no o por sí, Gabriel. Estoy por ahí mismo. A ver cómo la pregunto. No, ¿lo vemos en televisión? ¿Hoy en día me está preguntando? Porque si esa pregunta me hizo... ¿Lo conocemos por la televisión? Te estoy ayudando encima, no lo mereces. ¿Lo conocemos por la televisión? Sí. ¿Es de Estados Unidos? No. Ah, mire usted. El señor... ¿Es mexicano? No. Perdón, lo conocemos por la televisión. Dijimos, y esto la verdad es que no lo recuerdo. Sí. ¿Que era de una serie? No, no era de una serie. Nunca me lo preguntaron. Sí, yo le pregunté eso. Sí. Bueno, uy, entonces. Sí. Te habrías golpeado el micrófono con la cabeza. Sí, un poquito me golpeé. Bien, no, mi pregunta, señor Sebaquín Aitor. Sí, por favor. Lo conocemos por la tele. ¿Por una película? No película. No película. Voy a tirar una ayuda. Pista. Dale. Una pista. La pista es que uno tendería. ¿Está bien el verbo tenderer? Del verbo tenderer. Por supuesto. Bueno, tiende. Uno tiende a creer probablemente que sea nacional. Pero no lo es. Pero muy probablemente todos nosotros lo recordamos por Nacional. Está bien, es una linda pista. Claro. Que no es lo mismo que su origen. Siga, señor Naciano. Naciano. ¿Lo tenés? Bueno. Que no arriesgue, pero le permito hacer una pregunta para ayudar. No, se te escucha. Sí, pero... se te escucha de lejos. ¿Podés hacer una pregunta como una si pregunta, supieses? Pero, ¿lo vemos generalmente? ¿Tiene fondo negro, oscuro? Pregunta si sí, que lo ya, vemos... pero no, suma, no, suma, vamos a suma pasar a mi teoría, pero para está mí está es muy nacional. Bien. Bueno, yo tengo... ¿Es, vamos a ver. ¿Es de origen italiano? Sí. Listo. ¿Es el famoso Topo Gigio? ¡Oh, sí, nena! Sí, señor, era el que había pensado lo yo. Lo sacó. El Topo pero Gigio. Igual el señor me dio la pista totalmente. Sí, sí, si no hubiese sido por él, nunca gracias, hubiese adivinado el programa. El programa es Sergio Carrera, ¿no? Digamos, la gente, claro. Que hola. Nosotros amiguitos. No sabemos quién mierda estamos señalando. ¿Qué dicho? El Topo Gigio, amiguitos. Está bastante bien. Salía de chico, me salía. Dos. Hace mucho que no lo hago, pero cantaba como él. Ahora, muy cosa bueno, más ridícula. El Topo Gigio es muy bueno, muy buen personaje. ¿Y tenemos tiempo para uno más, señor Naciano? Son las 25 minutos de la noche. Sí, estás acá escuchando el Ciclo de Radio. A Seba Kinator, hacemos uno más. Nacho, ¿adivinaste? ¿Querés hacer uno cortito? Uno fácil, tira, dale. ¿Fácil? Hasta ahí, por favor, ¿sí? Acá... lo tengo, ya está. Un oyente me ha dicho fenomenoide, me ha dicho un oyente. No sé ni el origen de fenomenoide. Pero es un dibujo animado, claramente. Muy bueno. Sí, lo tengo, es muy fácil. Gabriel. Vamos. Dale, Gabi. ¿Es una mujer? No. Nunca hacen mujeres, ¿vieron qué machista este programa? ¿Es hombre? No. ¿Es un personaje de ficción? Sí. ¿Este personaje de ficción es del reino animal? Sí. ¿Este reino animal está personificado, diseminado en Disney? No. Ok. Bien, este animalito. Dijimos que... perdón, estoy en otra. Sí, sí, es Paco estás. ¿Es de ficción? Digo, ¿es un dibujito animado? Sí. No, no, bueno, si lo preguntamos, por eso... No, está bien, es una buena pregunta. Es un dibujito animado de ficción. Animal. Bien, ¿este animal es amigable? Es una gran pregunta. Muy diríamos buena. Que no. Apa. ¿Es internacional? Sí. ¿Es de una serie de caricaturas para niños? Sí. ¿Es del 2000 para atrás? Sí. ¿Es de Hanna-Barbera? No me digas que no sea Barbara. No, me parece no. Yo no lo puedo creer. No sabía, perdón. Barbera. Yo pensé que Hanna Barbera era una sola señora. Yo pensé que era un tipo. Yo también. No, yo pensé que era no, son Hanna y Barbera, dos. Ah. Porque es Hanna guión Barbera. Claro. Claro, es como López y Planes, son dos. Yo pensé que era no, dos. Parece... ¿Cómo que son dos? Hanna Montana pensé que era. No. Hanna y Montana. Ah. Matías Cuervo. Este dibujito se pasaba en Cartoon Network. Creo que no. Es un... Porque preguntaron que es amigable. La pregunta es, ¿es doméstico? Sí. Este... o sea, dentro del reino doméstico. Porque es un reino el doméstico, ¿no? Dentro del reino doméstico. Sí. ¿Habla el muchacho? Sí. ¿Habla? ¿Habla mucho? No, no se caracteriza por ello. Ok. No se caracteriza por ello. Está bien la pregunta. Dale. De la respuesta. Facundo Viola. Bien. Digamos que es doméstico. Evidentemente no es amigable. Algo mal hace... es conocido. ¿Él es protagonista? Sí. Bien. ¿Se conoce? Mira qué linda la pregunta que te voy a hacer. ¿Se conoce a los dueños? Sí. Oh, sí. Ah, ok. Se conoce a los dueños. Ahí me quedé. ¿Actualmente se lo puede ver al aire? No, acá en Argentina no. Habla este animal. ¿Cómo? Gabriel, te lo pido. Aparte, ahora. Bánquenme que yo tengo mucha más cosas en la cabeza de cuáles ocuparme que ustedes. Para quiero por saber, favor, lo vean. Le vamos a dar, le vamos a dar. Sí, no, por supuesto, no, está no, muy dale, bien. Dale una. Dale. Vení a operar vos. Dale una. Vení a operar vos. Dale una. Dale, te doy una. ¿Tiene pelaje amarillo? Apá. ¿Por qué tiró amarillo? Está bien. Hay una gran hipótesis detrás no. de eso. Ah, ¿es un gato? Sí. ¿Tiene un amiguito perro? Sí. ¿Es Garfield? Sí. Garfield. Yo dije amarillo pensando pasaba en naranja. También. Yo pensé no, que. No, pero naranja es Garfield. Yo dije amarillo pensando en naranja. Ay, me salió no. mal. Pero. Sí, ahí claramente estaba pensando en Garfield. Que haber tenido un poco de tolerancia no, porque amarillo y naranja son de la misma familia, ¿verdad? Segundo, Garfield no habla, piensa. El dibujito no hablaba con el Nacho perro. Nacho estaría vedado. No, el perro no hablaba. Garfield piensa y cree que el perro lo entiende, pero no. Nacho además, estaría vedado de por vida en este juego. Garfield ¿sí? lo pasaban en Cartoon Network. Sí, se lo pasaban. Sí. Así que todas mal, Nacho. Y perdón, pero yo era demasiado grande para esa cosa. Amarilla. Garfield era amigable o nunca. Sí, sí. Y es doméstico. Y es doméstico. Doméstico dije que sí, pero amigable dije que no. Polémica. John Bonachon no era amigable. John Bonachon, gran traducción. ¿Vos has visto este programa? ¿En algún momento lo has visto? ¿O has visto? O... Alguna que otra vez. Ah. No, se notaba por un par de retratos. Estarías vedado, por más que seas el productor de este juego, estarías vedado. Sí. Pero ojo, pero durante una próxima ronda, ¿sí? Contestando mal y todo, lo sacamos. Ah, no sé, porque me parece que un par amarillas. Lo sacamos, bueno, pues, no, pero lo sacamos. Amarillas, ¿entendés? Lo sacó Mati. O sea, era más rápido que el topo G. Yo se lo saqué, mira, antes de que pregunte Sebas, creo que le dije, mira, es este. Le demostré, ya lo tenía en mente. Garfield. Gracias, Sebas. Cerramos el Sebakinator. Gracias, Sebakinator. Lo despedimos a Sebas hasta el lunes que viene, seguramente. Claro que sí, claro que sí.